una tonada en las totoras y peinando el zarzal retosa el viento, reempujando las crespas marejadas que entre esquilas de espumas van muriendo. Como pasé brillantes ñanduceras, están las tres Marías en el cielo. Se ha fundido una estrella en... Bueno, ahí tenemos a Alberto Balbi y Brisas del Paraná, la agrupación que va a estar presente el domingo en la fiesta de la herradura. Y para eso estamos en comunicación, para ver cómo se va a dar esta fiesta, esta gran fiesta, segunda edición, tengo entendido, con Ariel de Negri. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo va? Buenas tardes. Hola, Américo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a vos y a toda tu gente y tu audiencia. Me has puesto en clima directamente poniendo al amigo Alberto Balbi, ¿no? Perfecto. Contame un poquito cómo se va a desarrollar este domingo. Por empezar, hay que aclarar que es entrada libre y gratuita, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros estamos armando la segunda edición de la Fiesta Regional de la Herradura, una fiesta campera con destrezas criollas, desfile gaucho, después comidas típicas como el tradicional y clásico asado con cuero. Habrá mucha oferta gastronómica, emprendedores, artesanos, y bueno, y después una seguidilla de show de los distintos ritmos para que se arme una linda bailanta allí en Pueblo Yrigoyen. La ubicación es en la entrada del pueblo hacia el sur, ¿no? Un poco está la ubicación del predio. Sí, el predio, que es el parador B&B, es un campo pegadito al pueblo, digamos, y si vos te parás en la entrada propia de Pueblo Yrigoyen y te das vuelta, ahí vas a ver la fiesta. No hay forma de errarle, es sobre la ruta y solo nos resta que nos acompañe un lindo clima, que primero que no hagan tanto estos calores que están haciendo, ¿no? Claro. De todas maneras estamos preparando sombra, estamos echando muchas medias sombras, se va a armar un quincho, y bueno, estamos evaluando en base al olfato que tenemos de que va a haber muchísima gente, se va a matar una vaquilla más para hacer con cuero, en lugar de una va a haber dos, va a haber costillares también, y estamos tratando de conseguir una carpa grande, para armar más sombra todavía. Ariel, lo que hace, digamos, el año pasado yo te escuché por Letra 9, cuando en la primera edición, que saliste al aire con guitarra Puchi Basuat y otros temas directamente de Yrigoyen, realmente una promoción bastante importante, me parece, que fue así, ¿no? Sí, quisimos armarlo bien, y este año no es la excepción. Además de salir en Radio San Genaro Norte, que es el clásico de nuestra región, este año, en lugar de LT9, que hemos salido, no salí al aire, pero sí salimos en la publicidad, hemos hecho publicidad en LT38 en la radio de Rafaela. Ajá. Porque tienen un programa a la mañana temprano que sale de 6 a 8, programa bien campero, y quisimos extendernos. Estamos haciendo publicidad en una radio de Recreo, en todas las radios de nuestro departamento San Jerónimo, en la mayoría está saliendo la publicidad. Perfecto. Fundamentalmente, en lo que hace a la participación de la gente, es muy importante el tema de la entrada libre, porque, viste, momentos difíciles, pero digamos, la gente, cuando ocurre esto, por lo general después produce, digamos, la moneda que tiene la va a gastar dentro del espectáculo. Y fundamentalmente, si hay buena comida, es muy importante, ¿no? Sí, nosotros pensamos, también la hicimos entrada gratis para todo el mundo, pero pensamos en la gente del pueblo, porque hay gente que le gusta las cosas criollas y hay gente que no, y por allí están a la tarde dando una vuelta y dicen, vamos a comer un pastelito, una empanada, y si vos le cobrás 500 pesos la entrada a una familia, se tiene que gastar 2 lucas para entrar a comerse un pastelito y termina no entrando. En vez de esta manera, con entrada gratis van, le consumen a los emprendedores, hay gente que va a vender papas fritas, hay gente que va a vender hamburguesas, va a haber, bueno, hay 40 stands entre la gente emprendedora y los que van a vender algo de comida y kiosco, helados, va a estar bueno. Perfecto. Juegos infantiles va a haber también. Digamos, esto no es fácil, esta empresa, veo que vos tanto manejas fundamentalmente más allá de la publicidad, lo que significa armar esta estructura, ¿no? ¿Tenés alguna apoyatura oficial o realmente a pulmón de parte tuya de algún grupo de gente? Bueno, esto nació, el año pasado nació a pulmón, este año se han sumado, le hemos pedido a través del club, le hemos pedido ayuda a gente que... de la política que se está sumando y que se ha sumado, entre ellos obviamente el presidente de la comuna de Irigoyen, que nos ha colaborado, también ha colaborado el senador Leonardo Diana, ha colaborado el diputado Cachi Martínez. Eso es hasta el momento, pero claro, estamos abiertos y empresas particulares, te puedo comentar la gente de Alimentos Irigoyen, que ha hecho posible que el domingo esté aquí filmando para salir en el programa televisivo Argentinísima Satelital. Entonces ellos también, importantísimo, porque esto ya, el programa Argentinísima Satelital sale a todo el país y esto va a hacer que se conozca nuestra fiesta más allá de las fronteras de la región y de la provincia. Yo te voy a hacer una pregunta, no sé si te comprometo o no, pero ¿por qué ni digo si en la fiesta de la herradura si en Gales se fabrican las herraduras? Bueno, es una muy buena pregunta, todo tiene explicación, ¿no? Hay dos razones o tres razones. La primera, hace muchos años atrás, yo integraba la comisión directiva del Jockey Club, teníamos prácticamente armada la fiesta de la herradura, hacerla ahí en el Jockey Club, por razones que en esta entrevista no vienen al caso, se frustró, no la pudimos hacer. Quedó un montón de tiempo en stand-by, quedó la semillita ahí sembrada. Y después también una cuestión de... Yo soy oriundo de Irigoyen y el pueblo, mi pueblo, es una de las pocas localidades del departamento que no tiene su fiesta. No. Su fiesta importante, como tiene Bernardo Irigoyen, la fiesta de la musarela, que he tenido el gusto y el honor de también ser uno de los creadores de esa fiesta, y eso no lo digo con pedantería ni con orgullo, lo digo con orgullo, no con pedantería, porque bueno, quiere decir que algo bien se está haciendo, las fiestas tuvieron muy buenos éxitos. ¿Qué sí, sé yo, que ¿no? se contraponen una con la otra, un día de diferencia, ¿no? Una noche al otro día, ¿no? Sí, una pena, pero bueno, las dos fiestas van a tener su público y vamos a estar todos contentos. La fiesta de López tiene la fiesta del tractor, la Rechea tiene la fiesta del asado de la estaca, Maciel la fiesta del tango, San Genaro la del trigo, Coronda la de la frutilla, bueno, en definitiva puedo sumarte cada una de las localidades, y mi pueblo no tenía ninguna fiesta, y bueno, hablando con la fábrica, la gente de la fábrica de herraduras, con el presidente comunal, con amigos y qué sé yo, bueno, decidimos hacerla ahí y salió bien. Perfecto. Entonces recordamos, domingo, ¿a partir de qué hora ya está habilitado el predio? A las 10 de la mañana es la apertura oficial, pero yo, teniendo la experiencia del año pasado, a las 7 de la mañana ya estaba la gente llegando con sus caballos. Porque claro, hay gente que viene de las localidades vecinas y se viene montando a caballo. Pero hay gente, el año pasado, gente que vino de Centeno, de Villa Mugueta, de San Lorenzo, venían con los trailers, traían sus caballos y después se montaban ahí mismo en el predio, ¿no es cierto? Perfecto, Ariel, agradecerte por el momento. Desde aquí al domingo vamos a charlar nuevamente, así que para recordar a la gente, fundamentalmente. Bueno, yo les agradezco a ustedes, he estado escuchando la radio, en los programas tuyos, en otros programas, en el programa del Patito Riquelme el domingo, que es muy escuchado, y yo no tengo más que palabras de agradecimiento, porque además de la publicidad que uno pauta, ustedes le ponen un poquito más de lo que hay que poner para que esto salga bien, que en definitiva es bien para toda la región, no para solamente para Irigoyen, porque, por ejemplo, te digo, hay muchos emprendedores que vienen, van a ir desde Gálvez, y se ha comprado bebida a distribuidoras de Gálvez, comida, pan, no nos olvidemos que Irigoyen es una localidad pequeña y por ahí no puede suministrar todo lo que uno necesita en una fiesta importante. Claro. Perfecto, Ariel. Gracias por ahora. Un abrazo grande y el agradecido soy yo y somos nosotros. Muy bien. Ariel Deneri estuvo por 88.9. fiesta de la herradura el domingo, a partir de las 10 de la mañana, en el predio ubicado frente ahí al arco de entrada de Bernardo Irigoyen. Usted, digamos, en vez de doblar para ahí, cuando van llegando al pueblo, si va por acá, en vez de doblar a la izquierda, mira hacia la derecha, y ahí enfrente está el predio.